Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Muy buenas tardes, hoy es 29 de septiembre de 2021 y estáis escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Como todos los miércoles, empezamos a las 8 de la tarde. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo otra vez a Lucha Libre, un miércoles más. Este miércoles vamos a hablar de Colombia, pero vamos a hablar de Colombia aquí. Vamos a hablar con una mujer que está incluida en un programa de protección a refugiados de Asturias. Y ella es, nos contará el por qué, cómo y cuándo ella misma, pero ella es Jacqueline Rojas. Hola Jacqueline, buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes Nati, una alegría escucharte, saber que a través de este programa Lucha Libre, que tiene un nombre muy, muy bonito por el compromiso que significa y por el sueño de la libertad. Saludarles a todos y todas los que nos escuchan, decirles que pues aquí hay una mujer, una defensora de derechos humanos que vibra a través de la lucha por esa libertad, como lo dice el nombre del programa. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! No todos los días dicen cosas tan bonitas de nuestro programa. Bueno, Jacqueline, como ella misma ha dicho, es defensora de derechos humanos, procede de Barranca Bermeja, dentro del Magdalena Medio. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de ser defensora de derechos humanos, pertenece también al Comité de Solidaridad con Presos de la zona y al área de mujer del sindicato Sinal Trainal, que es un sindicato agroalimentario, tenemos que decir, y a la escuela de formación CELES, que sale de ese mismo sindicato de Sinal Trainal. Entonces, vamos, la primera pregunta, Jacqueline, es obvia, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en ese programa? Bien, a ver, contarles que yo me defino como el ave fénix. Resurjo dentro de las cenizas porque, pues, en Colombia, mi país, al que amo inmensamente, ser defensor y defensora de derechos humanos se ha venido convirtiendo por toda la represión, por el totalitarismo del Estado, en delito. Entonces, en medio de esas adversidades, surjo como el ave fénix porque sigo en mi lucha, sigo trabajando por la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que indudablemente los derechos humanos y los derechos de las mujeres no serían humanos. En ese ejercicio, soy voluntaria, como lo decís tú, Nati, de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, donde acompañamos desde la parte jurídica, desde la parte psicosocial, desde la parte humanitaria, pero también desde la parte de formación. Yo soy formadora, una formadora inédita, pero también una formadora de profesión. Entonces, yo trabajo todo el área de formación en derechos humanos con los presos políticos, hombres y mujeres que por defender la vida, por defender derechos, con diferentes herramientas, unos con las armas porque han sido combatientes, a través del poder de la palabra, en la dirigencia social, en la defensa de los derechos humanos, en la protesta social, y en Colombia eso es criminalizado. Entonces, esos son los hombres y las mujeres que nosotros acompañamos a través del Comité de Solidaridad. Ese es mi trabajo que vengo haciendo en los últimos años, después de haber salido desplazada de Barranca Bermeja, mi ciudad natal, ciudad de la región del Magdalena Medio, como lo decías tú, Nati, y ciudad y región que, a pesar de una gran riqueza, paradójicamente existe una gran pobreza, discriminación y vulneración de derechos de los pobladores y pobladoras, tanto de la zona rural como de la zona urbana. Es un municipio de lucha, de movimiento social, lo llevamos en las venas, eso me hace latir. El movimiento social en Barranca nace porque es ciudad petrolera, es el primer sindicato de la industria del petróleo, nace allí, en Barranca Bermeja, y hablamos de la Unión Sindical Obrera USO. Sí. Y así se va forjando toda la lucha del movimiento social popular, campesino, estudiantil, de mujeres, de iglesia, porque pues, yo reivindico siempre el tema de la iglesia para nuestra región, y hablo de la iglesia católica. Mi formación es bajo la teología de la liberación. Esa, sí, esa iglesia que caminaba de la mano de sus devotos, peregrinos que estamos ahí, ahí me formé desde muy chica. Desde mis 16 años prácticamente estoy en la lucha del movimiento social. Empecé con grupos juveniles, conocí a la organización femenina, que es la organización de mujeres con la que inicio todo ese proceso y crecimiento. Y bueno, con todo desde el año 2000, con la toma paramilitar que se da en Barrancabermeja, como una estrategia militar y paramilitar, porque los militares, y lo hemos denunciado siempre, han estado en complicidad, y se ha comprobado que en el caso de la masacre del 16 de mayo, que es un hecho emblemático para Barranca Bermeja, policía, ejército y paramilitares conjuntamente obraron para masacrar a más de 25 personas. Y ese es como el momento en que los paramilitares, y dentro del proceso de paz y dentro del proceso de buscar la verdad que hemos venido luchando en Barranca y en Colombia, dicen que fue la forma de tomar a sangre y fuego a Barranca Bermeja. Yo tengo que decir que en el año 2000, que se da la toma paramilitar, murieron en ese año más de 800 personas, hombres, mujeres, jóvenes. Tú salías a la calle de la casa al trabajo y en el camino podías encontrarte 2, 3 cuerpos tirados en la calle, y en el transcurso del día de regreso podían haber otras 2 personas asesinadas. Entonces, en ese panorama, seguimos haciendo el trabajo de la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos de como pueblo, desde la organización de mujeres, indudablemente no solas, unidas al movimiento obrero, al movimiento sindical, al movimiento campesino, pero en ese momento fue tan difícil que las mujeres, en esa mística que tenemos de buscar formas para poder mantenernos en esa lucha, la Organización Femenina Popular se convirtió casi que en la cobija que ayudó a mantener o a sostener al movimiento social en Barranca Bermeja. Sí. Las casas de la mujer se convirtieron en sitios donde los compañeros sindicalistas, donde los maestros, los sacerdotes, los estudiantes, llegábamos a protegernos, porque literalmente teníamos que protegernos de que no nos, para que no nos fueran a asesinar, pero también para conspirar cómo salíamos vivos si no nos dejábamos matar, ni dejábamos que no solamente nos afectara a nosotros, sino a las comunidades. Entonces fue una lucha en la que era quitándole casi que cuerpo a cuerpo a los paramilitares y a los militares, a los seres humanos que estaban queriendo eliminar, queriendo quitar la vida. Entonces tú llegabas a un barrio y estaban en esa copando la comuna, los paramilitares metiéndose a las casas, diciéndoles que les tenían que atender, y ahí llegábamos todos. Eso sí, no íbamos solos, íbamos como en gavilla, decimos, en Barranca. O entonces, sindicalistas, mujeres, curas, llegábamos al sector a decirle a la gente, no se tienen que ir de sus casas, que querían posicionar de las casas. Aquí [S2] Claro. [S1] Estamos, no están solos. Y eso lo enlazábamos a nivel nacional, con organizaciones hermanas también de mujeres, de iglesia, de obreros, todos. Inclusive a Barranca se generó en ese año que permanentemente llegaba gente de toda parte de Colombia, y digo gente del movimiento social, a quedarse con nosotras en las casas de la mujer para poder proteger a las comunidades. Entonces, en toda esa situación y condición, ahí estábamos soñando, conspirando, y bueno, indudablemente eso trajo costos. Para llegar al momento de que tú me dices, ¿por qué estás aquí, Jacqueline? Sí. Yo soy una mujer de más de 30 años de trabajo del movimiento social y popular en Barranca Bermeja, y uno, la vida de uno se convierte en un ejercicio tan público, pero también de acogida para la gente. Mi casa literalmente se convirtió también en el sitio de refugio de muchos campesinos y campesinas que salían a la ciudad, que tenían que estar temporalmente ahí para intentar no ser eliminados, exterminados. Sí. Y pues en ese ejercicio indudablemente se fue generando toda una situación de señalamiento, de estigmatización, de descrédito del trabajo de los derechos humanos. Como lo decía, es delito en Colombia. Entonces, como tú eres defensor o eres líder, eres de una vez automáticamente de las guerrillas. Hasta de una vez dicen que eres de las guerrillas, que eres de izquierda y que la izquierda no cabe en Colombia. Entonces, viví del 2000 hasta el 2010, más de 40 hechos de agresión directa para mí y para mi compañero, para mi esposo, que es también defensor de derechos humanos, es líder sindical de Sinaltrainal, del Sindicato sí. Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario en Colombia. Y pues nuestra familia, y esos riesgos pasaron por amenazas, por seguimientos, por inteligencia militar, por intento de desaparición en uno de los recorridos que hacía en los municipios de la región del Magdalena Medio, porque yo tenía la responsabilidad de acompañar el trabajo de la organización de mujeres en toda la región del Magdalena Medio. Por lo tanto, había que desplazarse constantemente. Exacto. Claro. Entonces me movía por el nordeste antioqueño, por el sur de Bolívar, por el sureste del Cesar, por toda esa zona, porque Barranca está en la mitad, la región del Magdalena Medio es la mitad, literalmente, del río Magdalena. Sí. Es el río grande que atraviesa todo el país y se divide en Magdalena Bajo, Magdalena Medio y Magdalena Alto. Nosotros, como Barranca, estamos en el Magdalena Medio, o sea, la mitad del río, del caudal río Magdalena. Y en ese punto convergen 5 departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Cesar, Santander, porque Barranca Bermeja es de Santander. Santander. Exacto. Entonces, los municipios de los bordes de esos departamentos acogen a Barranca Bermeja como el punto de referencia, porque ir a sus capitales les quedaba a 12 o a 14 horas de camino. Claro. Mientras que llegar a Barranca Bermeja eran 2 horas, en bote, en lancha, por el río. Entonces, yo hacía esos recorridos permanentes río arriba, río arriba y río abajo, para llegar a las cabeceras municipales y de ahí pues desplazarnos a la zona rural, a donde tocase, vamos. Sí, entonces en ese ejercicio pues se van dando todas estas amenazas, al punto en que en el año 2011 pues ingresaron a nuestra casa, a nuestro lugar de residencia. Yo me encontraba en casa junto con mi hija. ¿Ingresan militares o paramilitares? Para nosotros fueron paramilitares, con la connivencia de inteligencia militar. Ajá. Porque lo que hicieron, pues entraron a la casa sin forzar chapas, sin tumbar puertas, entraron como si tuvieran las llaves de la casa. Sí, sí, sí, sí. Y ingresaron 2 personas de civil, que estaban de civil, vestidos todos de negro, con cascos de motocicleta y con arma en mano, pues primero retienen a mi hija, una niña en ese momento de 16 años, pero ella es una chiquita, que porque es una niña en condición de discapacidad, y la retienen, y cuando ya llegan a la sala donde yo estoy, llegan con ella, porque ella estaba sentada en la parte de afuera de la casa, y me dicen que si hago algo, pues la que va a pagar las consecuencias es ella. La retienen, casi una hora, que es lo que dura todo lo que hacen en casa, la retienen en una de las habitaciones, a mí me llevan a la habitación principal, me piden que diga dónde está lo que yo tengo, yo no sé qué están buscando ustedes quiénes son, porque están aquí, me golpean, definen amarrarme, amordazarme, me llevan a la última habitación y ellos se encargan de sacar todo lo que pues ellos querían, los computadores, celulares, todo, memorias USB, libretas, todo, y hacen grafitis en toda la casa, diciendo, insultándonos a los dos, diciéndonos que no nos quieren, que somos personas no gratas en Barranca. A mí después van al sitio donde me tienen amarrada y rocían todo mi cuerpo con aerosol, toda la cara, toda, como payaso. Y eso tenía un mensaje que después lo leíamos, y es que pues yo era vocera pública de los derechos humanos en Barranca, era un referente para medios de comunicación y todo esto. Entonces fue un mensaje también sutil en decir, eres un payaso y no lo que tú digas no tiene validez para nosotros. Pues ahí esos hechos pasan, definimos que teníamos que salir porque a las 8 días mandan el mensaje con un familiar nuestro, al que abordan en una calle de la ciudad y le dicen, dígale a ellos que la próxima que entremos no los vamos a dejar vivos. Sí. Que se pierdan lo antes posible. Entonces salimos de Barranca en el 2011, después de ese hecho. Estuvimos desplazados casi 10 años en la ciudad de Bucaramanga, pero en esa necesidad de no sentirnos desarraigados del territorio, seguimos trabajando por Barranca y por la región del Magdalena Medio. Fue más sacar la familia, los hijos, para pues ponerlos un poco fuera. Ponernos a salvo. Sí. Exacto. Pero nosotros íbamos y veníamos en ese ejercicio y así estuvimos esos casi 10 años. En el 2019 decidimos regresar. Retornar a Barranca Bermeja. Yo como voluntaria del comité, porque el comité es la organización que me acoge en la ciudad de Bucaramanga, y empiezo pues a dinamizar todo el proceso del Comité de Solidaridad en Barranca y en la región del Magdalena Medio. A la actualidad estamos con 9 casos denunciados y en proceso por violencia ejercida por la fuerza pública, policía y ejército. Yo he tenido que estar en muchas de las audiencias en el ejército dentro de la misma base militar. Entonces, todas esas cosas se vinieron dando del 2019 aún en la pandemia en el 2020. Y eso nos dio a que en diciembre del año pasado, el 2020, nuevamente fuimos víctimas de nuevas amenazas. Hacen allanamiento ilegal nuevamente en nuestra casa. Se llevan también todos los medios de comunicación, los computadores, celulares, todo se lo llevaron. Y bueno, a raíz de eso, pues la organización, el comité define que me acoja a un programa temporal, porque pues la cosa está muy caliente, decimos nosotros. Sí, entonces, sí. Para intentar mermar la cosa, pues hemos, y pues Juan ha estado más en la dinámica nacional, entonces también poco está en Barranca y de eso como que lo hemos estado coordinando para que no se vaya a presentar cualquier pues novedad contra él estando allí en Barranca, porque pues yo he salido, ¿no? Pero bueno, mis hijos están allá, mi madre está allá, mi familia está allá y no es fácil, ¿no? Ayer casualmente en una entrevista también decía, está uno partido, claro. El corazón está partido porque tú estás aquí, sí, estás viva, estás respirando, estás trabajando por Colombia, porque el refugio también me ha permitido eso, hacer eso, que es esto que estamos haciendo en Lucha y Libertad. Ahora, sí. Visibilizar, denunciar lo que está pasando en Colombia, cómo hay la represión y pues las cosas siguen un poco complicadas. Pero bueno, seguimos soñando, seguimos teniendo esperanza y eso es lo que pues intentamos hacer. Entonces llevas desde aquí, desde el mes de junio, hemos de recordar dos cosas. Primero, cada vez que Jacqueline dice lo del Comité de Solidaridad, está hablando del Comité de Solidaridad con presos políticos. ¿Mm? Y y luego decir que el programa de protección los acoge y las acoge durante 6 meses, es decir, ajá, que volverás en diciembre. En diciembre. O sea, sí, sí. Por el momento en el que llegas, bueno, lo primero que te voy a preguntar es ¿qué te parece esa visita de Iván Duque aquí a nuestro país y la condecoración esta que le han dado? O sea, el collar. El collar de perro rabioso que le dieron. Exactamente. O sea, ¿qué opinas de eso? O sea, porque realmente ha sido un golpe muy bajo para vosotros, ¿no? Un golpe muy, muy bajo, ¿no? Muy. Que me imagino doloroso. Que habrá sido repetido y retransmitido en Colombia, e insistido, y que se le ha dado la condecoración y de todo a un señor que es un artífice de toda la represión imaginable. Inimaginable. ¿No? Dinos, ¿qué piensas de eso? A ver, yo creo que indudablemente, ya como consuelo, digo yo, que nos quedaba ante lo inminente que fue ya el collar que le colgaron, por eso lo digo así como de manera muy jocosa, el collar de perro rabioso, porque es eso, sin ofender a los perritos, aclaro, ¿eh? Porque los perritos no tienen la culpa que ese ser humano sea lo que es. Esto, pero pues tuvimos mucha esperanza en que se lograra parar, pero desafortunadamente pues no fue así, porque detrás de la famosa condecoración hemos encontrado que hay un interés de un montón de tratados de comercio que se hicieron con Colombia en esa visita del presidente de la República. Entonces, esto, y los intereses económicos siempre han primado, inclusive en Colombia, por sobre la vida de los pobladores, personas, y pobladores, sí, de uh-huh, las personas. Entonces, el collar fue más un distractor para mirar todo el tema de cómo camuflaban todo el tema de la venta del país que siguen haciendo. Ajá. Cada vez más siguen vendiéndonos todos los recursos que tenemos, como lo decía anteriormente, con tanta riqueza, pero paradójicamente tanta pobreza, tanta miseria, tanta pérdida de derechos en el mundo laboral, porque las empresas se lucran, pero los obreros y las obreras cada vez son más precarizados en sus condiciones y en sus derechos dentro de lo que significa el mundo laboral en Colombia. Entonces, y tiene también eso, en medio del dolor y ya quedarnos con la risa de hablar de mofarnos del collar, pues denunciamos y también estuvimos al lado por lo menos de ese pronunciamiento interesante, solidario que hicieron las librerías. Sí, muy importante. Muy importante, todas las librerías, porque además fue en el marco de la Feria del Libro. De la Feria del Libro. Hemos de recordar que igual la gente que nos sigue, que no lo conocen, hubo un comunicado, ¿sí?, protestando por la presencia de Iván Duque, uh-huh, en la Feria del Libro en Madrid, y eso lo firmaron, se pronunciaron una serie de librerías de todo el Estado. De todo el Estado, sí. Ajá. Entre esas, una librería amiga nuestra, ¿no? Lo de Cambalache. Sí, Amigos Comunes. Sí, exacto. Entonces ellos, pues fue una compañía solidario, un abrazo solidario que hicieron para con lo que pasó. Sabemos que Amnistía también se pronunció, Amnistía Internacional también hizo un pronunciamiento en lo que significaba ese reconocimiento a Iván Duque, y que también organizaciones defensoras de derechos humanos promovieron en Madrid, en todo el territorio español, y en ese hermanamiento como pueblo que hay, la inconformidad de lo que significaba ese reconocimiento, que para nosotros también es como el garrote y la zanahoria, sí, porque es por este lado te ofrecemos cosas, por lo menos los defensores de derechos humanos que estamos aquí en este territorio, indudablemente pues no es el Estado español en su totalidad, pero sabemos que en algunos de los ayuntamientos aportan para que esos programas de acogida, porque el de Asturias no es el único, hay como 5 programas de acogida. Sí, en todo, tenemos que decir que territorio español. Entonces, sabemos de que hay ayudas de los estados ahí, del estado español, y decíamos, como dicen ustedes, joder, y a eso le añaden entonces que el que nos está matando en Colombia viene y lo reconocen. Entonces, es esa paradoja de la zanahoria y el garrote, que lo vivimos así, ¿no? Muy bien, Jacqueline, si te parece vamos a hacer un alto. Una pausa. Una pausa y seguimos hablando. ¿Vale? Okay. ¿Te parece vale. bien? Perfecto. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Bueno, hola de nuevo, seguimos acá aquí con Jacqueline Rojas hablando de Colombia, y estábamos hablando del collar de perro rabioso, como dice ella, que le otorgan a Iván Duque en su visita a España. De todas maneras, te tengo que decir, Jacqueline, que la respuesta no ha sido tan fuerte como fueron las movilizaciones durante la represión del paro nacional en Colombia. O sea, yo creo que un poco como que pasó, como que casi nos enteramos cuando ya estaba aquí, o sea, que fue como rápido, muy rápido, y que la gente tampoco tiene memoria. Pero bueno, este tipo, que nos gustaría un poquito, brevemente, que nos dijeras de dónde proviene este señor. O sea, y qué relación tiene pues con toda la línea paramilitar, del uribismo, etcétera, etcétera. Que nos contases un poquito brevemente antes de entrar en otros temas. ¿Este señor quién es, Iván Duque? Pues nosotros hablamos de un títere, hablamos de un mamarracho, porque aparece casi que de la nada. O sea, su carrera política no tiene una trayectoria en Colombia que se diga. Lo saca ese as bajo la manga que tiene Álvaro Uribe Vélez para prolongar su mandato, para seguir mandando, para seguir controlando, para seguir sembrando el terror y seguir siendo autoritaristas en el gobierno colombiano. Ha hecho bien la tarea que le encomendó el Centro Democrático, porque pues es de toda esa línea. Y de hecho todos sus quienes le rodean indudablemente hacen parte de esa ralea, diríamos nosotros. Sí. O sea, de todo ese combo que viene de la línea de Álvaro Uribe Vélez y que tienen nexos con narcoparamilitares, con paramilitares, el narcotráfico, la corrupción. Que bueno, creo que el mundo entero, para nadie es nuevo la historia que tiene Álvaro Uribe Vélez, lo que sembró en esos años, en esos dos mandatos dentro del país y lo que significó pues hasta el mismo mandato de Santos, que se da en intermedio para cuando llega Iván Duque. Y pues nada, está todo el tema de que él desarrolla el proyecto narcoparamilitar que Álvaro Uribe Vélez implementó, desarrolló e implantó en Colombia, y es la forma de, en este momento en que se mueve el gobierno de Colombia, entre la corrupción y el narcoparamilitarismo. Y esa es como su historia política. Ajá. No tiene una trayectoria ni un reconocimiento. Aparece, como tú dices, de la nada y es pues un... El conejo que sale del sombrero. Uribista, uribista y listo. A ver, desde los procesos de paz de La Habana, han seguido asesinando a líderes sociales de todo ámbito, mujeres y hombres, en todos los terrenos. ¿En qué punto estamos? Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo, por qué los asesinatos no cesan, ¿no? Continúan y continúan. Y quizás la excusa de combatir a una guerrilla se frena porque se hace acuerdo con la guerrilla de las FARC-EP, una de las guerrillas más antiguas de Colombia, pero se falta a ese acuerdo, pues el acuerdo lo firma un mandato y entra Iván Duque, y desde que llegó dijo que para él ese acuerdo de paz no tenía validez y que en lo que pudiera desmontarlo y bajarlo lo iba a hacer, y así lo ha hecho. O sea, ha sido muy fiel a lo que planteó, porque hoy en día los acuerdos de paz no se han implementado ni en un 30% desde el 2016. Sí. Lo que sí ha crecido es el marco de violencia y de agresiones. Los combatientes son muchos, los excombatientes son muchos los que han sido asesinados. Aún a pesar de que han entrado dentro del acuerdo, se les ha perseguido, se sigue eliminando. Y la propuesta política del partido que sale en ese marco de ese acuerdo, indudablemente siguen siendo perseguidos. Pero como la excusa de ya hay una guerrilla menos que combatir, porque pues reivindico que en mi país la insurgencia aún tiene expresión y que se sigue en un conflicto y una confrontación armada con la insurgencia, pues está la guerrilla del ELN, que pues también en este momento se encuentra parada esa mesa ya hace más de 2 años. Sí, efectivamente. Están refugiados en La Habana, en Cuba, porque pues después de Ecuador, Cuba ofreció nuevamente su casa para mirar cómo se seguía apostándole para la paz en Colombia. Y bueno, eso se paró, se frenó, porque Iván Duque dijo no, el que se hizo no va a existir y de aquí para adelante tampoco va a haber más. Ajá. Entonces, ahí en ese panorama quedamos como blanco y como centro los líderes y los defensores de derechos humanos, porque somos el brazo político de la insurgencia, sí. Y así nos categorizan en Colombia, de la izquierda en Colombia. Entonces, por eso la cantidad de muertos, la cantidad de falsos positivos, todo el tema de los falsos positivos jurídicos, porque te judicializan, las cárceles están llenas de líderes y lideresas, no más que casi que de combatientes o de excombatientes. Y la acusación es por rebelión, ¿no? Me imagino, sí, ¿no? Sí, es por rebelión, por siempre es concierto para delinquir, rebelión y, bueno, en determinados casos porte de arma porque se los embuten, se las ponen. Sí, sí, sí. O sea, sí. Falsos positivos judiciales. Entonces, en esa dinámica está el panorama de Colombia y a eso se le añaden todas las medidas de gobierno. Entonces, la supuesta reforma laboral que se fue a dar y que nos tocó salir a la calle a mirar cómo se frenaba, la frenamos en la firma oficial, pero después empieza en lo centralizado del poder que tiene el presidente en Colombia en este momento, entonces empieza a sacar a través de decretos que los va aprobando de una a una y no el paquete de la reforma como tal. Entonces sí, nos sigue metiendo en un mundo de negación, de vulneración de derechos que se han conquistado por las luchas en el país y que cada vez va precarizando a los hombres y las mujeres en el territorio. Entonces, se le baja la reforma laboral, se desmonta la reforma a la salud. Hemos logrado desde el 2019 que se bajara a uno o dos ministros por la forma, tanto el de justicia como el de salud fueron bajados, porque en el descaro flagrante en que decían, por lo menos llegar a decir un ministro de defensa en Colombia, que los problemas que tenían los sindicalistas o los defensores de derechos humanos eran problemas de faldas. Problemas de faldas, andamita. Sí, que los mataban por eso, por problemas de faldas. Entonces, es una forma o algo debía. Un ministro diciendo públicamente a través de medios de comunicación eso, es ponernos la lápida encima, es validar lo que significa el tema de que asesinen, porque tenía sus razones para que los asesinaran. Entonces hay todo un tema de y a eso se le añade en toda la estrategia que desarrolla el gobierno, el ciclo que cumplen los paramilitares que estuvieron fuera del país. O sea, los paramilitares que sacan y pagan por narcotráfico en Estados Unidos, sí, en el marco de la ley, de la legalización que en Colombia hubo del paramilitarismo, que lo firmó Álvaro Uribe Vélez, están regresando al país esas grandes cabezas del paramilitarismo y están refundando, y así lo han dicho, hemos vuelto para refundar nuestra organización y poner orden en Colombia porque esto está hecho un caos. Y así nos tienen. La semana pasada acaban de amenazar a cuatro compañeros de nuestra organización, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Barranquilla. Y sí, les han dicho, les han dado un ultimátum de que si no se van, saben cómo van a terminar. Acaban de detener a uno de los líderes de Congreso de los Pueblos, un joven en Popayán. O sea, después de la movilización, aparte de lo que fue el exterminio de más de 80 jóvenes asesinados, sí, y asesinados es porque los desaparecieron, los torturaron, los picaron y los tiraron al río Cauca. Encontraron. Tenemos que aclarar lo que significa picar. Picar es coger como cuando el chede está en la cocina y parte el pollo por pedacitos. Exactamente, igual, pero con un cuerpo. Las alas. Con un ser humano. Con un ser humano. Decapitados, sin un brazo en un lado, un brazo en el otro, una pierna en un lado. Oye, eso es terror, eso es horror. Eso pasó con más de 80 jóvenes de primera línea en Colombia, en todo esto, desde el 28 de abril a la fecha. Y siguen apareciendo cuerpos porque siguen estando desaparecidos. Ajá. ¿Cuántos judicializados hay? Hubo más de 1,000 personas judicializadas en el transcurso de 80 días. Ajá. ¿Cuántas personas perdieron el ojo? Porque la fuerza pública y la policía les disparaba los gases. No eran armas letales, pero les sacaban el ojo. Sí. Disparaban estas bombas al cuerpo de la persona y a un joven y se la explotaron en el cuello y le reventaron y lo mataron. Pero como no eran armas letales, porque son los... Pero es que ellos saben cómo están entrenados para asesinar. No para frenar ni para contener, sino para asesinar a Ajá. quien sale a la protesta social en Colombia. Entonces, Ajá. en ese panorama, Colombia, yo quiero que aparte de contar y escuchar a través de mi voz el horror que vivimos, quiero que también la esperanza surja, que no todo está perdido, que podemos seguir construyendo y tejiendo, y políticamente creo que Colombia ha crecido en muchas cosas. Hoy en día... estamos a puertas de unas elecciones. El año entrante, en marzo, hay elecciones. ¿Y tú, confías? ¿Y tú confías en algo ahí? No mucho. No mucho, por no decir que no. Porque todo el esfuerzo que estamos haciendo de intentando ser unidad en Colombia con el pacto social, como lo hemos llamado, que se vienen uniendo cada vez más organizaciones defensoras de la vida, en la apuesta política, esa trayectoria que se ha habido, pues esperamos, creemos que tenemos más de un 70% de posibilidad de llegar a, de ganar las elecciones, de llegar al gobierno, pero no tener el poder, que eso es lo complicado. Porque el poder lo siguen teniendo las grandes familias, los grandes emporios, los grandes intereses económicos, y va a ser muy difícil gobernar en esa condición. Pero ya es un paso que se daría. Si llegáramos a eso, si no se roban las elecciones, porque en Colombia es evidente lo que tú y yo y nuestras escuelas de formación política dijeron, que el que escruta es el que gana, es el que se monta, el que cuenta los votos es el que se da. Y en Colombia, en las últimas elecciones han pasado cosas que uno ni se imagina, y solo pasan en Colombia. Boletas de esto falsas desde la registraduría, votos que se suman, votos que... Es terrible. Bueno, entonces, ahí uno de los llamados que hacemos a nuestros hermanos y hermanas que han salido de Colombia, son colombianos y que por el exilio están acogidos en otros países, pero también a esos hermanos de pueblo, como ustedes, hombres nativos de estas tierras, en mirar cómo se genera una veeduría para esas elecciones, cómo se rodea eso, porque es importante. Es importante que los ojos del mundo estén viendo y que sean voz de ella pasar. Eso sí nos va bien, porque también sabemos que en Colombia cuántos candidatos presidenciales han asesinado. O sea, podemos temer el asesinato de los candidatos. Puede pasar, y es de las cosas que sabemos del riesgo que hay. También puede haber una definición de un estado militar para bloquear toda la posibilidad. O sea, aquí hay una cosa muy grande contra la que vamos a luchar, casi que contra la corriente. Pero pues creemos que hay que hacerlo, y pues esa es la apuesta, ¿no? En mirar cómo no se pierde la fuerza y podemos seguir mirando cómo transformar. Somos conscientes, y lo reitero, si se llega al gobierno no quiere decir que se llegue al poder. Sí, y no. Con ese panorama vamos a estar. Y limpiar todo el aparato del Estado, eso es bastante... Otra cosa que queríamos hablar contigo, Jacqueline, es, has estado y sigues estando, me imagino, en la Organización Femenina Popular. En todo este trayecto combativo en Colombia, a la vez que combativo y reprimido, ¿qué papel ha tenido la mujer y sobre todo qué papel tiene ahora? Es decir, las organizaciones, ¿no se han quedado un poco antiguas las organizaciones de mujeres? Te lo digo porque a la manera que estaban antes, con las nuevas organizaciones, digamos, con los nuevos enfoques del feminismo, ¿o cómo lo ves tú? Por ejemplo, sabemos que tú estás en la sensibilización de género en China el Trainal, en el sindicato, que a mí eso me parece casi misión imposible. Primero porque los ambientes sindicales aquí también y en todo el mundo son profundamente machistas. Patriarcales y machistas. Terribles. Ya conozco un poco los colombianos, esos ambientes colombianos, y me parece una tarea difícil hay que enfrentarse a eso, sinceramente. Entonces, ¿cómo estamos en ese punto, según tu opinión? A ver, yo creo que las mujeres en Colombia se ha avanzado en la medida en que... hemos sido conscientes, y cuando hablo se ha avanzado. A ver, en Colombia el feminismo que hay en Europa no es el mismo feminismo que hay en Colombia. Pues indudablemente las corrientes feministas también se adaptan a los contextos y a las realidades de cada que se vive. Sí, pero con todo hay corrientes, perdona que te interrumpa, hay corrientes feministas muy avanzadas también, lideradas también por o encabezadas por mujeres muy jóvenes que son tremendas, sí, son fuertes. Sí. En Colombia, sí, y por eso te digo, se ha avanzado en esa consolidación de esa corriente feminista, y los hombres en Colombia se asustan. Dicen, no llegó la plaga. Digo yo por jocosamente, porque sí, les asusta. Yo les he dicho, y es normal que les asuste, ¿qué tal que no? Porque es claro. Que perder privilegios donde ha tenido toda la vida y una igual a ti venga y te diga, oye, pero ven, es que yo estoy aquí, yo también pienso, yo también actúo, yo también soy sujeta de derecho. Entonces claro, es desestabilizarles el piso, pero se ha avanzado, se ha ganado. Hay un feminismo, aún a pesar de esa fuerza que tú dices, de un feminismo a ultranza, sobre todo en las juventudes, porque la hay, indudablemente, el momento político es otro, las juventudes también, otro momento en su desarrollo, en su crecimiento, no es el nuestro, el de nuestra época, nosotras lo vivimos y lo asumimos de otra forma, pero creo que se ha logrado unos empalmes o unos mínimos, sí, reconociéndonos de esas generaciones que vamos saliendo con esas generaciones que van entrando. Ajá. Eso creo que hemos sido capaces las mujeres, en la fuerza que ganamos dentro del crecimiento político. A los hombres les cuesta más. Sí. Y de hecho, en la dinámica del movimiento social hay una brecha generacional en Colombia muy grande, muy sí, grande. Se perdieron casi dos generaciones. Claro. Porque son casi 20 años en los que, el relevo generacional nos quedamos nosotros los que veníamos ahí como que emocionados y no generamos por distintas condiciones o porque no supimos cómo hacerlo con la juventud, pero eso hoy en día viene una corriente muy fuerte y en las mujeres, en la línea de las mujeres, hemos sido capaz como de ir tejiendo en las diferencias, pero crecer como sujetas políticas y ha llevado a que se han hecho grandes cosas. El papel que jugaron las mujeres en la firma de los acuerdos de paz fue muy importante. El hecho de que, por poner un ejemplo de las cosas que se han hecho, ¿verdad? No es lo perfecto, no es lo ideal, pero por las luchas o por la dinámica de participación de las mujeres en Colombia, se ganó que el elemento de género fuera transversal dentro de los acuerdos. Ajá. Ah, bueno, que no otra se cosa cumple. Es que, lo, que se cumpla, claro. Que lo hagan trizas, pero las mujeres construimos y nos juntamos. Las de una época, las del medio de la época y las de la punta de la época. Y ahí estuvimos y las mujeres, por lo menos, eso es un hecho relevante dentro de la historia política de Colombia, que el elemento de, creo, si no estoy mal, en otros acuerdos de paz no se había tenido como se tuvo en Colombia. Y también eso dio para que las víctimas en Colombia en un casi 60% son mujeres. Sí. Ajá. En ese conglomerado, entonces eso también le da el elemento de cómo la visión desde las víctimas, que es uno de los puntos de los acuerdos, el punto 5, tiene ese enfoque, tiene esa mirada, tiene esa, diría yo, desde mi feminismo, esa luz para ver de forma distinta lo que significa políticamente construir la paz. Ajá. Entonces, ese es un sentido muy importante, muy interesante, y yo creo que hemos ganado. Lo que tú dices y en lo osada que me he declarado para mirar cómo desde el sindicalismo trabajamos el tema de mujeres, no mentira, yo no puedo negar esas reflexiones que los compañeros han hecho. Pues los compañeros es una organización sindical de más de 40 años, sí, que ha venido creciendo, que está viviendo o ha vivido una época de transición de los que venían por el bastón casi 20, 30 años, de decirles, oiga, ya, muévanse de ahí porque tienen que llegar nuevos a eso. Entonces, en esa transición se dijo, el elemento de género tiene que estar ahí. Sí. O sea, las mujeres tienen, además no porque haya sido muy porque ellos sí lo reflexionaban, pero dar el paso hacia que lo hicieran era no muy... No lo hacían. Y las compañeras en una asamblea en el año 2018 les dijeron, bueno, aquí en la asamblea estamos tantas hoy, ustedes son tantos. A nivel nacional somos más de 4.000 y de esos 4.000, 1.206, así, redonditos somos mujeres. ¿Dónde está el área de la mujer y género en Sinaltrena? Claro. Ya estuvo bueno de las buenas intenciones de que sí, de que lo vamos a reflexionar, hay que pasar a la acción. Y definieron, en la asamblea lo votaron y las mujeres que estaban ahí plantearon que ellas iban a empezar a trabajar ese ejercicio. Y bueno, pues nada, yo de una u otra forma soy de Sinaltrainal, al ser pues compañera de un compañero del sindicato. Y por mi trayectoria en el trabajo con mujeres me pidieron el favor que yo antes ya les había ofrecido, oiga, vengan, miren, miremos con las mujeres qué hacemos, sí. Eso es un desperdicio, es una oportunidad de crecer, sí, ustedes sí, no lo han cierto, visto, sí. Ustedes no ven la oportunidad que tienen en medio de esas calentadas de oreja que uno hacía por ahí en algunas tertulias. Entonces me dijeron, venga, Jacqueline, porque ya yo también estaba acercándome a la escuela CELES, que es la escuela de Sinaltaina. La escuela de formación de Sinaltaina. El Centro de Estudios Laborales Económicos y Sociales del Sindicato, CELES. Entonces yo ya estaba ahí en ese ejercicio de maestra que tengo, apoyando un poco la escuela y siendo parte del equipo pedagógico. Entonces empezamos a mirar, bueno, la escuela es clave, la formación es clave, tiene que tener currículos de género. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscamos a un combo de mujeres muy interesantes que empezaron a reflexionar, mujeres sindicalistas, pero que también llevaban de maestras, enfermeras del área de la salud, pero mujeres con una formación política que dijeron, no, es que el sindicato, las mujeres en los sindicatos debemos darle otra dimensión. Sí. Y pues por esa cercanía en el trabajo del movimiento social, fuimos como haciendo una apuesta y montamos un currículum de género para la escuela. Entonces, en el tema de que las mujeres en la asamblea, los compañeros lo reflexionaban y lo reflexionaban, y el tema de la escuela en lo de formación, fue dándole cuerpo y empezamos en el 2019, porque se votó en la asamblea del 2018 a finales de año. En el 2019 empezamos a hacer como un ejercicio con las mujeres en las diferentes seccionales del sindicato, como sondeando ellas qué pensaban de eso, cómo se veían. Y pues hoy en día hay un equipo de 10 mujeres, un equipo dinamizador le llamamos, y ellas a su vez asumen la responsabilidad en las regiones del sindicato, que son 5 en el país, 5 regiones, para multiplicar el tema de los comités de género, de mujer y género, dentro del sindicato. Y ahí van con 70.000 tropiezos, porque no te puedes imaginar. Sí me lo imagino, lo conozco y sí me lo imagino, sí. Por eso me río. El monstruo de las mujeres que quieren corrernos y que aquí nos van a montar un sindicato. Les digo, oiga, compañeros, no le tengan miedo a que las mujeres, ustedes están desaprovechando la oportunidad de potencializar la organización sindical. Claro, claro. Y bueno, y ahí vamos, en esa osada tarea. Bueno, Jacqueline, fíjate que nos hemos quedado, estamos aquí tan a gusto charlando que nos hemos quedado sin tiempo, ya estamos. Así que te agradecemos un montón tu participación en Radio Topo, en Lucha Libre. Y hemos de decir que de aquí a poquito va a venir Jacqueline a Zaragoza y estará con nosotros un tiempo, estará en Zaragoza y estará en Huesca. Ya os iremos avisando y ya iremos diciendo de qué forma, dónde, cuándo, a qué horas y de qué maneras. Para así compartir unos cafés. A compartir unos cafés o unas cañitas. O unas, sí. De que muchísimas gracias y un abrazo grande, Jacqueline. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta tarde. Nos vemos pronto. A ti infinitamente, sí. No sabes cómo lo sueño, estar allí para ahí compartir nos vemos. Con ustedes. Vale. Ahí nos vemos. Gracias. Besos. Hasta Besitos. Luego. Bueno, esto ha sido el programa de hoy. La semana que viene nos escuchamos. La suerte las abandone, no hay una madre que no la llore. ¿Para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no puedo verlo? La indiferencia es una condena que me duela cuando a ti te está doliendo. Aunque no viva lo que estás viviendo, que pueda reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea.